Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes y bienvenidas. No me escuchaba bien, no sé qué está pasando. Ahí está, ahora sí. Muy buenas tardes. Ahí está. Y bienvenidas a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. ¿Cómo están Lili, Pique, Ariel? Mi nombre es Maggie. Bien, pero no tan bien como vos, Maggie. Estoy... ¿Cómo estás, Pique? Estás apabullando de optimismo. ¿En serio? Sí, decir que buenas tardes cuando es tan de noche. Hoy estoy tardes contenta pasadas. A pesar del frío, debo claro, decírtelo. Del frío, no sé, y que son las 7 y cuánto, 7 y 3, 4. Son las 7 y 7. 7 y 0, 7. Y es de noche hace como 5 horas. No tanto, yo venía y era atardecer. Sí. Creo que estoy contenta porque zafé de uno que me quería hablar de UNICEF y le dije que estaba llegando tarde a la radio y me dejó seguir. Zafaste. Tal vez por eso. Beneficios es que de hacer un programa de radio. Beneficios de hacer y llegar tarde, ¿no? Haga su programa de radio y tendrá sus beneficios. Y tendrá sus beneficios. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Bien, bien, bien. Bien, ¿qué tal? Los extrañaba. Ay, hola, Ariel, bienvenido. Hola. Te extrañábamos también. Sí, qué bueno. Programa internacional que tenemos. Sí, sí, los escuché ahí por internet. Ajá. ¿Salió bien? Y la verdad que sale muy bien. El corresponsal. Sí, sí, me divirtieron. Pero no escuchaste la parte que no salió por radio, ¿no? Porque la barbaridad que decían ellas dos. De vos. ¿Qué decíamos? No dijimos nada, nos portamos súper. Un montón de cosas. Lili decía que operaba mejor que vos, por ejemplo. Sí. Lo que sí escuché es que la felicitaron por el día de la operadora. Ajá. Te sentí traicionado. Creer. Claro. Bueno, operador de botones y no de cuerpos, digamos. Claro, en este caso. No, yo creo que la semana pasada que hablaba de que iba a operar, la cantidad de veces que me hicieron ese chiste, como... Ay, vas a operar, es que es una muy persona. Bueno. No. De que no queda otra, en sí. ¿Cómo no va? Bueno. ¿Cómo no lo va a hacer? Está ahí, está servido. Sí, y hay que aprovecharlo, es como que no queda otra que aprovecharlo. Sí, sí. ¿Yo? O sea, sí, yo ahí fuera operador y fuera a operar y no me hacen ese chiste, yo... Me indigno. Se termina mi amistad en ese momento, o lo que sea. ¿Cómo fue la vuelta, Ariel, a la ciudad santafesina? Y bueno, no es que me moría de ganas de volver, la verdad. Poné que el programa, sí, pero después, no sé, había que volver, ir a trabajar... Claro. Sí, volvió a la rutina. No era lo más alegre que uno podía pensar cuando estaba allá. Por suerte claro, no te fuiste al Caribe y tuviste que volver al frío extremo. Claro. Por suerte hacía frío, porque si no, volver y enfrentar esas temperaturas sería como una angustia terrible. Sí. No sé, te digo que sería una angustia, pero igual lo valdría. Irme al Caribe en invierno, sí, en invierno de acá, irte al Caribe, sí, lo haría. Sí, lo haría. Yo también lo haría. Arre. Bueno, claro que sí. Bueno, tenemos un gran programa para hoy, para recibirte, Ariel, todo para vos, te lo dedicamos, porque te extrañamos. Le dedicamos un programa. Bueno, primero vamos a estar hablando con Gonzalo Torres, que es presidente de la Asociación Civil SUMA, que son Santafesinos Unidos por la Música Autogestionada, que es una agrupación que, bueno, nos enteramos en estos días de su existencia y vamos a ver un poco cómo surge y por qué. También vamos a estar con Lucio Paolucci, que es de Cinturón de Bonadeo, una banda que va a estar tocando el 11 de junio ahí en La Moreno, o el 10 de junio, 10 creo. 10. Y después, bueno, Ariel va a continuar con su columna de los mejores discos. Nos va a presentar, en este caso, del año 2003. Bueno, y todo lo de siempre, los temas de la semana, la música local, vamos a tener una consigna que no la vamos a decir ahora. ¿Disco de qué? ¿El mejor disco de qué? ¿De la de Santa Fe? Sí, sí, de banda santafesina, no de del año 2003. No de la historia mundial, claro, sí, sino de la historia de la música santafesina. Igual hay algo, más del rock. ¿Hay algún otro lugar del mundo que se haga mejor música que acá en Santa Fe? Esa es una pregunta para otro programa. Estamos en Orgullo Santafesino hoy. Pintó. Seguro que hay lugares con mejor clima. Si tenemos que empezar a poner en comparación algunas cosas, seguro que hay lugares con mejor clima. Y seguro que eso va a discrepar según los gustos y los intereses de cada persona también. ¿Saben quién alguna vez hace un tiempo dijo que acá se hacía el mejor rock? Opa. Es más, lo comentamos acá al aire. Lo dijo Marilina Bertoldi en el último recital. ¿Acá en la ciudad de Santa Fe? Sí. Sí, sí, de acá sale el mejor rock. Y antes, hace ya unos años, lo había dicho a Andrés Calamaro. Ah, mira, eso no lo tenía. Mirá, sí, lo dijo Andrés Calamaro, lo dijo por Astrobonzo particularmente, y por algunas otras bandas, sí, nombró algunas bandas y dijo, ahí en Santa Fe se hace el mejor rock. Igual no estábamos hablando solo de rock, esto apareció ahora, pero supuestamente para estas dos personas que nombramos recién, acá en Santa Fe se hace el mejor rock de toda Argentina. Mirá, wow. ¿No será porque es santafesina? Pero no es la ciudad. Y además, Calamaro no. Y Calamaro no. No, bueno. No, a vos te falta todo el orgullo que le sobra al Piqui. Sí. Exactamente. El chauvinismo. Bueno, chiques, no sé. Hola, soy Esteban del grupo Galíndez y quería invitarles para mañana, viernes, en la Sala Moreno. Vamos a hacer un recital. Noche de tríos junto a Electric Group Trio, dos bandas, un DJ, barra, buffet y mucho dancing para disfrutar. Viernes 21:30 horas, ahí estaremos, así que les esperamos. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos por aquí. ¿Qué estábamos escuchando, Ariel? Lo presentaron, pero te pregunto de vuelta. Sí, estábamos escuchando a Galíndez, que va a estar tocando mañana en La Moreno. Uh-huh. El tema que escuchábamos es de su disco de 2016 que se llama Cangrejo. Y se llama Losa Radiante, el tema. Mañana, Galíndez, junto con otro trío, que ahora no me acuerdo el nombre, van a estar tocando en la Sala Moreno. Temprano, hay que ir temprano, van a sacar las butacas, se va a poder bailar, uh-huh. Va a haber buffet, hay que ir bastante puntual porque a la una hay que cortar todo, uh-huh. Ahí en la Sala Moreno, sí. Así que vayan. Insomnia Ciclos en la Sala, se llama así el ciclo, El ciclo completo. Electric que... Group Trio, uh-huh. Galíndez y DJ Set, Vito Bailardo, ahí va. Claro, todo eso va a haber, por eso todo eso tiene que arrancar temprano, bastante puntual, estén atentes y... Sí, dice vamos. Horario de apertura, 20 horas. Así 20 horas, pero creo 20:30 es el horario que arrancaría. Bien. Bueno. Bien, muy bien, buen dato. Bueno, Ariel, ¿querés contarnos, ya que estabas hablando, la consigna también? Ah, no te voy a preguntar qué eres. Me van a super explotar ahora que estuviste no vine un día sin hablar. No vine un programa y ahora, sí, claro, supuesto, me hacen pagar ese precio. Me parece, ¿no? No. No sé. La consigna es, ¿me corresponde o no pagar el precio? No. Te corresponde. Bueno, les cuento. Esta semana que no estuve acá en Santa Fe, me estuvo cuidando la casa Lili. Sí, ajá. Sí. Casera. ¿Cómo estuvo? Gracias, Lili. ¿Cómo estuve? La casa estaba perfecta. ¿Le preguntaste a la gata cómo estuve? Hola, kurda. Le pregunté, no me dijo mucho. No dice mucho, pero, pero está ahí, ¿viste? Está. Sí, no dijo mucho, pero mira, yo llegué y la casa estaba muy, muy bien. No sé qué tal la pasaste vos, si disfrutaste, si estuviste cómoda, bien. Mejor. Hice 20 fiestas, no tanto. No me invitaste. A mí tampoco. Yo creo que tampoco me invité. Lo que sí te voy a decir, ahora lo que le da pie a la consigna. Cuando llegué, me encontré con el papel higiénico. Ajá. ¿Viste el papel higiénico? Usado. No. Menos mal. No, el usado creo mojado. Que estaba, se había ido todo por donde correspondía. Cuando se te cae al bidet y se moja. No, qué garrón, lloro. No me gusta garrón, eso. No. Sí, muy mal momento. No, pero no es ninguna de esas sobre situaciones. Todo cuando no hay otro. Uh-huh. Claro. Estaba puesto al revés. ¿Al revés de qué? Al revés de lo que corresponde. ¿Qué lo sacó? ¿Qué corresponde? Espera, que lo sacó, lo sacó del coso y los puso todo al revés. No. Estaba, el papel higiénico caía del lado de la pared. Cuando está claro que el papel higiénico tiene que caer de tu lado para que uno... No, está confundido. No estoy de acuerdo, Ariel. A ver. Creo que lo que vos considerabas correcto no era correcto. No, ¿cómo que yo no? Yo estoy de acuerdo con vos, Ariel. ¿Y por qué me lo dejaste al revés? Porque yo llegué y estaba así. Y dije, no lo voy a tocar. ¿A quién fue entonces la kurda? No sé quién fue. ¿Pero cómo no lo voy a tocar? Alguien que puso un papel higiénico del otro lado. Alguien puso... Bueno, no importa quién fue ahora. Lo importante es que esa es la consigna. ¿De qué lado tiene que caer el papel higiénico? ¿Del lado de uno o del lado de la pared? Del lado de la pared. ¿Del lado de la pared? No, del lado de uno. ¡De uno! Ay, ya no, todos contestamos no, acá. No, por Dios, la grieta del programa. No, es tremendo esto, es verdad. Sí. Me parece pero muy incómodo que quede sobre la pared. Eso es completamente antiestético. ¿Cómo antiestético? La cosa donde vos pones el papel higiénico en general, ahora no vienen así, pero ¿vieron esas viejas que son como que están hundidas en la pared? Ajá. Y vos le pones como el coso plástico. Está como hundida para que caiga el papel higiénico por ahí, digamos. No, está hundida para que entre el papel higiénico ahí, nada más. Después tiene que caer de tu lado. Y después cae. Que no toque la pared. Claro, ¿cómo va a tocar la pared? Vos te bañás, la pared se moja y el papel higiénico también. Claro. No, bueno, no, pero depende también, no. Y si cae mucho, toca toda la pared hasta abajo, es como, no. Bueno, eso sí, pero ahí hay que tener un tema de autorregulación. Yo cuando entro y el papel higiénico está hasta el piso, para la próxima se lo subo, digamos. O sea, claro. Pero es una cuestión de solidaridad. No, no. En eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Sí. Cosa que no pasa mucho. No hay tanta gente solidaria en el mundo. La verdad que no. Yo y un par más. Somos pocos. ¿No? Somos pocos. Bueno, entonces, ahora, escríbanos al 342-628-4966. Muy bien. Después de una semana todavía me lo acordé. Ya estamos si estamos 2-2, tiene que desempatar el pueblo. Es verdad. Sí. Estamos 2-2. Y den argumentos racionales. Pueden escribirnos a las redes sociales, @ desde el barro esta fe, tanto en Facebook como en Instagram, respóndanos o pueden hacerlo en nuestros números personales, si es que los tienen. Queremos saber, desempaten non. No puedo creer que alguien piense distinto. He vivido un día de mil días y en un destello azul. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: @ Jardín Los Ceibos. Acércate al Vivero Jardín Los Ceibos y renova tu patio. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Me re gusta esta cortina. ¿Quién es? De Bruno Bossio. Exactamente. Ah, nomás. ¿Viste qué atenta que estoy? Lili, ¿qué estábamos escuchando? Bueno, hace un ratico estábamos escuchando a Esteban Lager con Seamos Algo, un tema que ha sacado este año. Uh-huh. Y que está buenísimo. Está buenísimo. Y nada, también me encantó. Ahí investigando el otro día, redescubriendo, reescuchando a Nico Bordón, a Esteban, que bueno, no son músicos frontman, pero están ahí, también tienen su música, digamos, tienen su producción. Así que muy bello, bellísimo. Uh-huh. Perdón, sí. ¿Qué significa frontman? Frontman, adelante. Que adelante de la banda, digamos. Ah, claro. Medio machista también porque es man. Claro. Frontwoman. ¿Dónde están las frontwoman? Cuando sea pertinente. Claro, digamos. Exactamente. Y bueno, Marilyn es una frontwoman. Y una banda también. Sí. Bueno, basta. Basta todo nuestro amor, porque fue todo para hacerle recordar a Ariel que pusieron de vuelta ese tema la semana pasada. Ya vamos a hablar. Mirá que son peleadoras. Piqui está indignado. Las dos son peleadoras. Bueno, Piqui. Nos dimos nuestros lujos, ¿no? Bueno. Estamos con nuestro primer entrevistado, ¿no, Lili? Sí, estamos con Gonzalo Torres, que él es director, no, bueno, presidente, bueno, una de esas cosas, de la asociación SUMA, que son los músicos autoconvocados santafesinos, ¿no? ¿Estás ahí, Gonza? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Hola para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, genial. Bueno, Gonza, la primera pregunta, la obvia, ¿de qué se trata SUMA? Bueno, nosotros somos una asociación civil que estamos funcionando desde 2008, que nucleamos a varios de los músicos autogestionados. Esa es nuestra función. Nuestra función es difundir y colaborar con los músicos y con la escena para que haya más música y autogestión. Bien, perfecto. Y porque sabíamos que había otras agrupaciones acá de Santa Fe, no sé si esta agrupación tiene que ver con la anterior que se llamaba, ¿cómo era? ¿Surrock? ¿Algo así? ¿Puede ser? Bueno, exactamente, es la misma asociación. Ah, ahí nosotros va. Nosotros comenzamos con las reuniones allá por el año 2006. Claro. No, un poquito antes, 2006. Bueno, Cro-Magnon fue el disparador. Ajá. En ese momento éramos todos músicos de rock exclusivamente, que estábamos movilizados porque desaparecieron prácticamente en días casi todos los lugares para tocar. Claro. Nos empezamos a juntar para tratar de encontrar una solución conjunta a la situación y terminamos conformando la Asociación Civil Surrock. En 2008 obtenemos la personalidad jurídica, por eso te decía que estábamos funcionando desde ese año, y con el correr del tiempo, digamos, la asociación se fue abriendo, fue creciendo, y empezaron a venir músicos de otros géneros. Claro. Entonces nos encontrábamos con que éramos surrock, y bueno, nos limitaba un poco el asunto de rock, así que hicimos el cambio de denominación, y desde entonces somos santafesinos unidos por la música autogestionada. Perfecto. Anda vos, Ariel, porque me agarró un blanco, perdón, Gonzalo. Por favor, es una oportunidad. Bueno, contanos cuáles son sus objetivos, qué fue lo que fueron haciendo durante estos ya casi 15 años. Bueno, 15 años son un montón de años. Uh-huh, sí. Hicimos muchas cosas diferentes y los objetivos fueron un poco variando. Pero como te decía, digamos, el principal objetivo es fomentar y difundir la música autogestionada. A lo largo del tiempo hemos hecho reuniones, hemos tenido reuniones con autoridades, hemos participado en la redacción de proyectos, hemos propuesto cosas que la mayoría nos dijeron que no y algunas nos dijeron que sí. Hemos organizado charlas formativas para músicos en diferentes temas, como por ejemplo redes sociales, cuestiones puntuales de algún instrumento, de prensa, de derechos de autor. Y también hemos estado organizando, principalmente antes de la pandemia, después se volvió más difícil, que justamente ahora estamos en la tarea de relanzar algunos ciclos, que tal vez hayan escuchado hablar del exploziclo, o del multiciclo. Bueno, esos ciclos nacieron desde la asociación como una forma de dar participación a los asociados también. Claro. Contabas que hace un poco más de 15 años ya nacieron al calor de Cromañón y de que se cerraron todos los lugares, empezaron a desaparecer muchísimos lugares. ¿Lograron ir avanzando en abrir nuevas posibilidades, nuevos espacios para que se pueda tocar? Por ejemplo, con este exploziclo, con el improciclo, pero ¿cómo fue todo este proceso durante estos años en donde antes de la pandemia había crecido un poco estas posibilidades? Bueno, sí, 15 años son muchos, te repito. Cromañón, para nuestro movimiento fue una catástrofe, porque nosotros teníamos un movimiento muy rico en variedad y en cantidad. Había muchas bandas a las que les estaba yendo bien y otras tantas que estaban empezando a hacer las primeras armas, pero principalmente, que es lo que a nosotros nos interesaba, es que había de ese entonces, digamos, mucho rock en muchos lugares. El rock se podía hacer en centros culturales, en salas grandes, en lugares específicos, en plazas, ocurría en un montón de lugares. Cuando ocurre la lamentable catástrofe de Cromañón, las autoridades, en busca de asegurarse de que no ocurra un nuevo Cromañón, produjeron una respuesta muy agresiva y exagerada. Nosotros nos vimos totalmente imposibilitados, totalmente, de ponerle que se redujo a casi nada. Claro, sí. El 90% entonces, de los lugares se cerraron. Sí, o un poquito más tal vez, sí. había un montón. Y entendimos, nosotros también, digamos, de que tenía que haber nuevas reglas para los espectáculos de música. También es cierto, digamos, que antes de Cromañón había muchas cosas de cuestiones horarias o de control o de cuidados que no se tenían. Nosotros en ese proceso también entendimos de que eso también era necesario. El avance fue muy lento, pero creo que a lo largo de todos los años de antes de la pandemia se logró volver a establecer un circuito, no del tamaño que había antes, pero sí un circuito aceptable para que se pueda ejecutar la música en vivo. Hoy, nuevamente, nos encontramos en una situación que no tiene comparación con el post-Cromañón, pero donde nuevamente estamos con problemas para poder presentar nuestra música, porque la pandemia dejó muchos heridos, y entre ellos los lugares donde se tocaba. Entonces estamos tratando de volver a comenzar las conversaciones y volver a encontrarnos, ¿verdad? Porque la pandemia nos hizo poner el foco en otra cosa y nos alejó. La asociación civil, durante los 2 años de pandemia, bajó mucho la actividad, pero, por ejemplo, como para darte un panorama, fue en una escala muy baja, pero nosotros hasta tuvimos que gestionar bolsones alimentarios para algunos colegas nuestros que estuvieron durante mucho tiempo con su única fuente de trabajo cortada y no podían hacer nada. Entonces ahora tuvimos nuevamente elecciones, que es donde retomamos un poco nosotros, y estamos en la tarea de relanzar la asociación. Y creemos que lo primero que hay que hacer para eso es volver a encontrarnos, volver a conversar y ver cómo es este mundo y el mundo que le quedó a cada uno después de la pandemia con respecto a la música. Claro. Te pregunto por esto que decís, ¿a la organización la integran solamente músiques? Porque estaba pensando, a partir de lo que decías, en que hay mucha más gente que vive de la música, que no necesariamente es música, los sonidistas, los plomos, hay mucha gente que vive alrededor de este circuito que no necesariamente es música y que posiblemente haya sufrido el mismo inconveniente, ¿no? Es correcto, le pasó a muchísima gente. La asociación no solo está formada por músicos y músicas, desde el origen tenemos gente que tiene que ver con los plomos, con los sonidistas, incluso con alguna gente que trabaja en prensa, pero sí está apuntada principalmente al músico autogestionado. Digamos, nosotros los aceptamos a todos, incluso han formado parte de las comisiones directivas y han hecho aportes valiosísimos, pero sí entendemos que la música comienza en el músico autogestionado, la música autogestionada, ¿verdad? Claro. Te pregunto también, ¿saben de otras organizaciones de este estilo? No sé si en la ciudad, pero capaz que en la provincia, en el país o en algún otro lado, algunas organizaciones así similares a esta, con las que hayan podido trabajar. Sí, hay una federación argentina de músicos independientes que se llama FAMI. Nosotros somos miembros fundadores y formamos parte de esa federación. Entre los logros de esa federación está compuesta, por ejemplo, por la UMI de Buenos Aires y por todas las demás asociaciones, Cubil de Rosario, Sonar, las de Córdoba, las de Mendoza, las de Entre Ríos, en todo el país hay asociaciones. Uno de los grandes logros de esa federación, de la cual nosotros somos miembros fundadores, nosotros estamos entre las primeras asociaciones de músicos independientes que hubo en el país. Estamos entre la segunda y la cuarta, digamos, después de la UMI, que nos autoconvocamos en ese momento. Y, por ejemplo, te decía, uno de los grandes logros de esa federación, no exclusivamente de la federación, pero sí impulsando desde ahí, fue la creación del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Uh-huh. La base territorial y política para redactar e impulsar ese proyecto es la federación. Ajá, mira. Qué bien. ¿Cómo está ahora el circuito acá en Santa Fe? ¿Cómo están viendo este proceso de salir de la pandemia? ¿Se están volviendo a encontrar lugares para volver a hacer música en vivo? El tema está duro. Es una etapa complicada. Entendíamos que así debe ser, ¿verdad? Pero pasaron muchas cosas en la pandemia, o sea, desde cuestiones económicas hasta cuestiones de lo que nos acostumbramos a hacer o de lo que se fueron acostumbrando los vecinos a lo que debe ser, y estamos en un momento donde estamos con impedimentos fuertes para hacer el desarrollo de la música en vivo. Sí, con toda esta cuestión de... ¿Los ruidos molestos? Sí, eso que había pasado del edificio que había tirado cosas muy violentamente. No, bueno, puntualmente el evento al que te referís es completamente inaceptable. Claro. O sea, eso es una actitud criminal. Sí, sí. Que excede lo que puede ser una conversación de ruidos molestos o de convivencia. Sí. ¿Y qué pasó con eso? No podemos ni empezar a conversar. De eso no pasó absolutamente nada. Nosotros no tenemos. De hecho, cerró gente que no había nada más. Perdón. Sí. Gente que no, el local sobre el que ocurrió, que no fue uno, sino que fueron dos, porque al día siguiente, en la prueba de sonido de un evento que había el día siguiente, volvió a ocurrir lo mismo. Uh-huh. El local fue cerrado. Yo no conozco al detalle, digamos, no tenemos información oficial de cuáles fueron las razones. Uh-huh. Pero no tuvimos absolutamente ninguna noticia, y eso que preguntamos, acerca de cómo estaba la investigación. Sí. Del evento puntual, eso es inaceptable. Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero eso está por fuera de lo que es una conversación. Ahí debe actuar la policía y las autoridades. Claro, sí, que no se sabe qué está haciendo mucho al respecto. Bien, después del asunto de la, para nosotros, mal llamada ordenanza de ruidos molestos y la convivencia que debe ocurrir entre los vecinos y las demás actividades, así como sea la música, los clubes que hacen deporte u otro tipo de cosas, sí, estamos dispuestos a conversar y entendemos que tiene que haber normas de convivencia que permitan que todos podamos ser felices dentro de la ciudad. Sí, nosotros creemos que las ciudades respiran, las ciudades están vivas, las ciudades son ruidosas, y es imposible, desde nuestro punto de vista, lograr una ciudad justa y equitativa donde no vuele una mosca. Claro, nosotros creemos que en las ciudades tienen que pasar cosas, los eventos deportivos, las muestras, las diferentes expresiones ciudadanas, y entre ellas, la de la música en vivo, que es lo que principalmente hacemos nosotros. Claro, porque si no, una ciudad en silencio es una ciudad como muerta, ¿no? Es como, es necesaria, bueno, la cultura, estar no ahí. No estamos todos pensando de la misma manera. Claro. Y es por eso que nos debemos esta conversación y debemos darla en profundidad. Nosotros tuvimos una conversación parecida hace algo más de 10 años, cuando la movida nocturna estaba ubicada en el barrio Recoleta. No sé si la recuerdan, cuando todo estaba en la Recoleta. Sí. Y se hizo la relocalización de los boliches bailables que los llevaron a la ruta 168. Y en ese momento desapareció prácticamente casi toda la actividad en esa zona, tanto de los boliches bailables como de otro, de los pubs y de las otras actividades que vivíamos alrededor de que la gente ya estaba ahí. Nosotros en ese momento opinábamos que era una mala idea. Bueno, tomaron las decisiones que tomamos y hoy tenemos los boliches bailables, que no es una actividad que nos involucre directamente a nosotros, claro. Completamente aislada, que es de difícil acceso, es difícil garantizar la seguridad, es más difícil el acceso popular a estos lugares, porque es un lugar alejado. Entonces, qué sé yo, si vos vivís por la Granja La Esmeralda, ¿cuántos colectivos, a qué hora y de qué forma podés movilizarte, por ejemplo, ir a bailar ahí? Pero bueno, ponerle que esa sea otra conversación que nos excede. Y ahora estamos con una situación similar en los barrios de al lado. Sí. Nosotros en ese momento expresamos de que a nosotros nos parecía de que lo que iba a ocurrir es que lo que les estaba molestando se iba a correr a otro lugar en la ciudad. Y bueno, ahora estamos a 13, 14 años en una conversación parecida, claro, en la que esperemos podamos escucharnos un poco más todos. Sí, sí, sí, porque aparte así van quedando siempre los lugares de siempre, que son uno o dos, y también esta cuestión de que se monopoliza todo, y bueno, qué sé yo, estaría bueno que se diversifiquen los lugares. Y también convengamos que en términos de, no quiero citar como este término que vos dijiste estaba mal utilizado, pero en términos de ruidos molestos, en realidad, por ejemplo, lo que pasó con los boliches es que esos sonidos se trasladan a otras poblaciones, que son poblaciones con menos acceso económico, con menos posibilidades económicas y con menos escucha en el estado para quejarse. Entonces muchas veces vas al barrio que está enfrente de la parte de los boliches y es realmente imposible convivir con esa música en ese volumen, digamos. Entonces no estamos solucionando del todo el problema, estamos corriéndolo a otros lugares en donde no cambia nada, digamos. En donde la solo gente tiene menos posibilidades de gritar. Exactamente, uh-huh. Y se dificulta encima el acceso a poder ir a esas actividades, digamos. Sí. No podría encontrar mejores palabras para describir la situación. Bueno, Gonzalo, contanos si querés qué proyectos están pensando para este año, si es que ya pudieron ir evaluando algunos, para dónde apunta la organización Suma. Sí, hubo algunas reuniones este año. Claro, este nuevo año. Bueno, saliendo de la pandemia, ¿no? Sí, el año de relanzamiento. Este año porque volvimos a encontrarnos presencialmente. Claro. Eso fue una gran posibilidad y una gran herramienta, porque en la virtualidad se pueden mantener algunas cosas, pero no se puede hacer todo lo virtual, o al menos no estamos listos para poder hacerlo. Estamos encontrándonos de nuevo, estamos encontrándonos con los asociados. Nosotros entendemos que el mundo bueno, es un cambio permanente, pero además bueno, 2 años de pandemia han producido algunos cambios profundos, y queremos ver cómo le ha ocurrido en las diferentes partes del movimiento musical, ¿verdad? Porque no a todos les pasó lo mismo. Entonces, como primera medida, nosotros queremos volver a reunirnos, volver a encontrarnos y escucharnos. Nos interesa mucho escucharnos y conversar. Además, estamos organizando para este año, va a haber Implociclo, que va a contar, va a ser en el segundo semestre, a partir de agosto. Faltan cerrar los detalles, la comisión que se está encargando de eso tiene que cerrar los últimos detalles, pero ya están confirmadas 5 fechas, y además estamos organizando unas charlas de capacitación que va a tener, seguro, derechos intelectuales en la virtualidad, que es una cosa de las que nos están comentando, que es un mundo nuevo y que hacen falta herramientas y conocimiento. Y también estamos manejando el tema de redes sociales, que es otra cosa que preguntan bastante, y estamos viendo también un poco de producción musical puntualmente. Bien, bueno, ¿el Implociclo va a seguir siendo ahí en la sala de Anzafe? No, este año el Implociclo se va a mudar a la sala de UPCN. Ahí en Rivadavia también, pero más al sur. Exactamente, ahí cerquita. Uh-huh. Llegamos fácil. Muchos colectivos van para esa zona también, así que es accesible. Y no las charlas, todavía no definimos el lugar, pero van a ser en otro lugar, las charlas de capacitación. Bien. Buenísimo. ¿Cómo los encontramos en redes? Bueno, en redes, en Facebook somos Suma Santa Fe. Uh-huh. En Instagram somos Asociación Suma. Bien. Y también tenemos un mail, por si alguien quiere comunicarse con nosotros, que es infosumasf@gmail.com. Bien. Infosuma SF. Sí, SF de Santa Fe, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo, Gonzalo, muchísimas gracias. Cuenten con este espacio para poder promocionar estos eventos cuando sucedan, estos las espacios que, sí, que están abriendo, para invitar a los oyentes acá del programa. Cuenten con el espacio. Aparte, por acá pasan muchos músicos también. Sí, así que, sí. Uh-huh. Sí. Por favor, estamos muy agradecidos, principalmente por esta invitación del día de hoy, pero desde ya contamos con ustedes y los vamos a molestar, sepanlo. Buenísimo, los esperamos. Gracias. Nos vemos, Gonzalo. Gracias, hasta luego. Olvidar. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Continuamos en Desde el Barro, me están retando. Continuamos. Por no saber cuál es el tema de la de mamá Gui, contestame. No lo sé. Pero sí te puedo decir qué tema estábamos escuchando antes de la tanda. Sí. Dale, yo quiero saber. Estábamos escuchando el tema de Amy Holgado. Amy Holgado. Extraño Hoy, que es una reversión de este tema que está en su disco Guitarra y Yo. Uh-huh. Y se grabó en febrero de 2022 y él lo compartió ayer. Y este tema, esta versión la grabó con Chucky Gómez y Fran Castaño. Está, suena muy bien. Muy lindo, muy suena hermoso. Muy lindo, sí. Y está, el video está filmado en un lugar muy lindo, sí, que también. Es como de fondo con el río Coronda, en Me Coronda. Encanta. Hermoso. Que es de donde es el Emmy. Que es de donde es el Emmy, exactamente. Sí. Información importante. Bueno, información mucho, muy importante. Bien. Así que bueno, seguimos para adelante. Acá. Bueno, cuéntenos. ¿Alguien, cómo ponen el papel higiénico? ¿Alguien respondió? Bueno, sí, tenemos dos integrantes de tu familia que van en contra de lo que vos proponés. Oh, ¡ay, no! Vos podés creer. Por empezar, el señor Miguel Espinaco nos mandó una foto de su papel higiénico. Me encanta. Y está cayendo por la pared. Y puso: a las pruebas me remito. O sea, él cree que el papel higiénico va por la pared. Y después, Eloy. Nos dice: el papel higiénico va contra la pared para evitar que se desenrolle sin querer. Hay ciertos papeles y portarrollo que hacen que esto pase seguido. O por acción de los niños, de los gatos, es verdad, de los gatos, que encuentran esta actividad particularmente amena y divertida. Eso es verdad, tiene un buen punto. No sé, punto. A ver, vos que estuviste en mi casa, ¿entra la gata al baño? Y no, porque le cierro la puerta. Entra la gata al baño. Yo una vez, la gata de mi hermana, fui a su casa y me olvidé de cerrar la puerta del baño, y cuando volví estaba todo el papel higiénico desenrollado y roto. Pues claro, sí, la guerra se divierte muchísimo. Cada vez, más sorprendido por mi gata. Es un elemento sumamente, debe ser un elemento sumamente apreciado por la mayoría de los gatos, salvo el tuyo, digamos todo. No, no sé por qué razón. Judas bastante, porque seria. La habré retado mucho, pero no entra al baño. No entra al baño, aunque esté la puerta. Te espera afuera. No entra al baño. Es muy gracioso. Uh-huh. Es divina. Después, claramente tu familia es mucho más razonable que vos. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Realmente. No, pero ¿quién se le ocurre? Están haciendo un alarde de inteligencia que vos no estás pudiendo hacer, Ariel. Sí, no sé a quién saliste. Sí, toman decisiones acertadas. No. Eso está claro, ya no se sabe quién salí. Eso creo que quedó claro en esto, después de estas dos respuestas. Pero lo que yo no puedo entender es cómo van a poner el papel higiénico al revés. No, al revés lo pones vos. Claro. No, claramente no. No. ¿Y yo? Sí, cuánta confusión. No sé, ¿para qué quieren desempatar y ver cuál es el sentido común del papel higiénico si vas a seguir diciendo que tu opción es correcta? Claro, digamos. No. No está dispuesto al aprendizaje. Queremos desempatar, no a ver abierto, si la mayoría, Ariel, del mundo está equivocada o está en lo cierto, está en lo correcto. No eso estás nomás abierto, Ariel, no se puede así. No estás queriendo aprender. No. Nunca es tarde para aprender. Claro. No, ya en este caso, por suerte, es tarde para aprender a equivocarse, como todos y todas. Hay una más, mira. ¿Hay una más? Ajá. Sí. A ver. Recién. Ya sabemos a quién saliste. Ahí está, vamos. A tu madre, que dice, del lado de la pared, no se humedece. ¿Viste? Uy, te voy a Hay una clara grieta familiar. Convengamos que por ahí viene la mano. Y no solamente, sino que vos estás del lado de tu madre y no de tu padre. ¿Eso lo saben? Y lo saben. Se están enterando en este momento. Mirá vos. Me preocupa, o sea... no sé si no si esto no me va a llevar a pelearme problema, con un sector de mi familia. Ya me claramente me va a llevar a pelearme con un sector de este programa. Sí. Ahora también con un sector de mi familia. Me está preocupando. La consigna de hoy no fue muy sana. Sí. Muy versus, demasiado. Sí. Lo que te voy a pedir es que cuando nos vayamos no me hables más. Lo que veníamos escuchando es Cinturón de Bonadeo, un tema de su disco de 2019. El disco se llama Warp, el tema se llama Goma Eva. Y lo que estamos escuchando ahora es una cortina que usamos muchas veces para este programa. Todas las semanas. Todas las semanas. Uh-huh. Este tema de Cinturón de Bonadeo también lo escuchamos siempre de cortina. Pero ahora lo estamos escuchando particularmente porque estamos con integrantes de Cinturón de Bonadeo. Ahí del otro lado de la línea están Lucio, está Maxi. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, che? ¿Cómo va? Buenas, buenas. Hola. ¿También? Wow. Somos tres. ¿Tres? ¿Quién más está? Sí. Hoy hay podio, un tridente. Toda la banda. Qué bien. Está Fede también. Qué bueno. Muy bien, a ver, les voy a subir el volumen así se los escucha bien, porque si no vamos a armar lío acá. Ahí está, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué bueno eso que decían que ocupaban para cortina. Sí, les cuento. Qué fantástico. Este tema que se llama Rosado se los robamos y los usamos de cortina todas las semanas. ¡Vamos! Hace años. Sí. Sí. Así que ya es nuestro. O sea, es como un tema nuestro, lo escuchamos y pensamos en el programa. Bueno, cuéntenos, el de los tres que tenga ganas, ¿cómo nace Cinturón de Bonadeo? ¿Hace cuántos años ya y cómo fueron esos primeros momentos? Y creo que el primero, a ver, que me vayan corrigiendo acá a la gente, porque pero fue en 2017, en el cumple de una amiga, en realidad, como que pintó ahí juntarnos y tocar un poco de música improvisada, y medio que así fue como arrancamos, algunos de los integrantes, ¿no? Así que bueno, de medio es el día como del comienzo de todo esto. Creo que fue inclusive para el 21 de septiembre, puede ser. Claro, 21 de septiembre, de verdad. Tienen fecha de nacimiento. Sí, como ya nos conocíamos, al menos nosotros tres ya nos conocíamos, nos habíamos cruzado, pero nunca en ese plan musical. Y justo ahí se dio esa juntada, Maxi me invitó a tocar y nos sumamos ahí. Y después Lucio se suma después, ¿sabes? Unos meses después se sumó. Pero ahí nomás. Pero fue así, ese fue como el comienzo un poco, sí. Ahí va, Banda de cumpleaños. En ese momento, ¿qué instrumentos tenían? Porque para tocar en un cumpleaños, no me imagino esta formación que con la que se lo ve ahora, así con muchos sintetizadores, mucho sonido, o ya tenían estos instrumentos. Claro, en esa época éramos más tocando en el escenario, entre comillas. Éramos cinco en ese momento. También estaba Fioca, que tocaba la batería electrónica, estaba Jaito, que en ese momento tocaba el bajo. Y estábamos nosotros tres. Sí, para ponerle para el cumple era un octapad, un bajo, una guitarra y un synth, era así bien simple. Sí, claro. Sí, que era la compu también, tirando como pista, pero siempre creo que fue como desde el principio la compu acompañada de los instrumentos ahí. Eléctricos, algo así. Ahí va. ¿Y en ese momento ya se llamaban Cinturón de Bonadeo? ¿Se pusieron justamente ahí? Ese día del cumpleaños salió ese nombre y quedó. Quedó plantado. Claro, teníamos que ponerle un nombre a la banda que se había formado ahí por casualidad y bueno, y salió ahí el nombre. A último momento, sí. Antes de tocar, sé cómo se llaman, y bueno, y ahí improvisaron algo. Se improvisó ese nombre. Mucha improvisación en el grupo. Claro, no me imagino de dónde de sus cabezas apareció este nombre, Cinturón de Bonadeo. Y siempre se fue buscando algo medio relacionado con el espacio, ¿no? Espacial, el Cinturón de Orión, el Cinturón de Bonadeo. Y bueno, fue un viaje arriba del colectivo 16 que se ocurrió esa idea, yendo para el cumple, una cosa loca, y yo llegué y le digo, puede ser esto, y ahí quedamos, no sé. Pero siempre relacionado con esto de espacial, digamos. De la espacialidad, sí. Uh-huh. Che, y bueno, me imagino que en el cumpleaños no hicieron composiciones propias, pero ¿cuándo empezó a aparecer esto, de empezar a componer sus primeros temas? No, que en realidad ese día fue, de hecho, tocamos, o sea, lo que salía medio en el momento, y algunas cositas que andaban dando vueltas, maquetas y eso, pero... Uh-huh. Todo propio, ¿eh? Sí, fue todo propio, No fue cover ni nada de eso, así que fue eso, como bastante improvisado. Claro, porque me llamaba la atención, se juntaron, tocaron por primera vez en septiembre de 2017 y en 2019 ya sacaron un disco. O sea, es muy rápido eso. Sí. Muchas maquetas terminaron siendo los temas que después tuvieron en el disco. Claro, de una forma completamente diferente, digamos. Mm. Uh-huh. Bueno, los espectáculos en vivo, ¿cómo los piensan a partir de... Bueno, a partir de estos temas que fueron componiendo? Creo que el vivo un poco siempre tratamos de que cada ocasión sea, no sé, tenga algo particular por ahí, ¿no? Sí, sí. Como que entonces por ahí eso hizo que las canciones vayan como mutando bastante, algunas, pero por eso también, porque creo que nos tomamos cada fecha como algo así, como armar un show completo de cero y desde lo musical y también desde lo escénico. Sí, sí, yo creo que todos los shows la verdad que van mutando bastante. Si bien por ahí los temas se repiten, pero tratamos de darle una idea a cada uno, siempre planificando de acuerdo al lugar o a la gente y demás, y tratamos de darle como una idea loca, y es lo que nos gusta también, trabajar sobre eso nos encanta. Claro, ustedes hablan de show y entonces es como que va más allá de su música, por ahí incluyen más lo visual, piensan en otras cosas además de la música, eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, y también lo conceptual, ¿no? En nuestro show también hay muchos bocadillos, algunas voces, algunos mensajes así que dan un concepto y siempre están cambiando, nunca está lo mismo para esa fecha que para otra, entonces es, pero sí, lo visual también. Claro. Y siempre es tan importante como lo musical para nosotros. Claro. Sí, sí. Che, ahora se viene una fecha la semana que viene. ¿Tienen ganas de que escuchemos un tema y después hablamos de esta fecha que se viene la semana que viene y nos cuentan también los proyectos que estén pensando para más adelante? ¿Les parece? Perfecto. Claro, buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Bueno, y estábamos escuchando It's Always Binary de Cinturón de Bonadeo, porque seguimos en comunicación con integrantes de Cinturón de Bonadeo. ¿Siguen ahí? ¿Nos siguen estamos escuchando? Acá, estamos muy bien. Bueno, aprovechamos este tema para preguntarles, porque justamente la mencionan Andrea García, que, si no me equivoco, es una incorporación no tan nueva, pero relativamente nueva. ¿Quieren contarnos cómo se suma ella a Cinturón de Bonadeo? Se suma justamente para grabar este tema. La idea surge en realidad más en cuarentena, viste, todos encerrados, distanciados, y claro, cada uno estaba en su pueblo y queríamos hacer un videíto así para agitar un poco las redes, y le hablamos a Andrea, que es una compañera que conocemos de la facultad, o sea, ya había una relación de antes, pero nunca musical, así que claro, esa fue la propuesta, digamos. Le propusimos participar de un de este cover, en realidad, porque es un cover de una banda que nos identifica mucho, que es Solwax. Y bueno, obviamente ella se sumó y la escuchó toda. Sí, se sumó al toque, le dijimos, sí, André, necesitamos, le dijimos el tema, sí, listo. A los dos días ya nos había mandado tres videos con las tres baterías, todas sacadas de pe a pa, increíble, una grosa. Genial, muy bien. Sí, la rompe toda. Sí, sí, es muy crack. Es muy crack. Contaban que la conocieron en la facultad. Sí, o sea, ustedes todos se conocieron ahí en la facultad. Sí, nosotros tres nos conocimos en la facultad, los tres estudiamos la misma carrera, que es licenciatura en sonorización y grabación en el ISM. Y Andrea, bueno, ella estudiaba composición y percusión. Y percusión, las dos cosas, sí. Ya se recibió de las dos cosas. Qué grosa, sí. No para de soltar. Sí, no para. Es muy datera. Bueno, cuéntenos qué se viene ahora el fin de semana que viene ahí en la Sala Moreno. Bueno, estamos preparando una fecha que es importante para nosotros, porque es como, creo que la primera, no sé si la primera, pero por lo menos a esa magnitud, por lo menos una fecha como grande producida enteramente por nosotros, Bonadeo, Cinturón de Bonadeo, junto con Salem Witches, un dúo de DJ amigas. Y bueno, nada, estamos ahí planeando esta fecha, que es muy importante justamente por eso, porque estamos planeando absolutamente todos los detalles, ¿no? Es producida por nosotros, entonces es como un gran desafío. Hay un concepto también para la fecha que podemos contar un poquito acá, que estaría bueno, no lo hemos tirado en las redes, pero ya pronto va a salir. Es que nosotros vamos a hacer una expedición al Cinturón de Bonadeo, y ahí entre medio puede llegar a pasar algo, porque las Salem Witches como que abren, van a intervenir la galaxia y abren como un portal, y puede pasar algo ahí entre esos dos caminos. Ah, bien. Ay, me encanta. Muy bueno. Todo un gran concepto. La data. Me encanta. Sí. Qué divertido. Bueno, así que en eso estamos. Aclárenos información importante, porque vamos a hablar y ya nos revendieron la fecha, pero aclárenos fecha, hora, cómo se consiguen las entradas. Bien, para empezar la fecha, la fiesta se llama Flux 001, la fecha sería el viernes 10 de junio, el viernes que viene, y las entradas se pueden conseguir por Platea VIP, que es la plataforma. Nosotros tenemos el link en nuestro perfil de Instagram, si no, lo vamos subiendo todo el tiempo a historias. Y hay algunos puntos de venta físicos para el que no quiera comprar digital, que también los vamos subiendo ahí a Instagram. No sé qué más, hablar algo más. El horario es 8:30, la cita es 8:30. Perfecto. Creo que es eso. Perfecto. Se va a poder bailar, ¿no? ¿Van a sacar las butacas? Claro, todas las primeras, supongo que 12 filas de la Moreno las han removido hace ya un tiempo, así que hay lugar. Claro, no hay butacas, hay solo al fondo, o sea que hay espacio para bailar cómodamente ahí. Genial. Bien. Bueno, y después de eso, ¿tienen proyectos para este año, para lo que viene, para salir a tocar, para grabar alguna de estas cosas? Porque, bueno, aclaro un poquito más, en 2019 salió este disco Warp, y después sacaron algunos temas sueltos, así, por ejemplo este que escuchamos recién, o este que estamos escuchando ahora de fondo, muy bajito. Salieron algunos temas más, pero ¿tienen previsto grabar otro disco, algunas otras producciones? Sí, el plan ese siempre está. Por ahí nos fuimos como también eso, pensando un poco en el vivo y en esto de ir largando singles. Sí. Pero está como la idea esto en, de las reversiones, que fue lo que te comentábamos recién, así conocimos a André, como tanto la Mandicha también. La Mandicha también, es como que tenemos dos covers, estamos laburando en un tercero. Para cerrar el cliente ese, de esa etapa, y ahí sí, siempre pensamos en... Siempre hay cositas musicales para hacer, ni bien tengamos la cantidad que requiere, claro, un EP o algo claro, así, sí. Claro, abocaremos directamente a eso. Pero siempre hay algo cocinándose. Sí, sí. Bien, ¿y próximas fechas tienen ya en vista o ahora lo importante es la fecha de la semana que viene y después se verá? Lo importante es la fecha del 10, sí, a full con toda, agresiva. Pero próximamente van a ir apareciendo, estamos ahí organizando, así que sí, esto es como que estamos muy manija del vivo, así que se vienen varias fechitas, pero ahora apostándole todo al 10. Sí, que va a ser algo único con la Salem, o sea, va a ser una locura, va a estar bueno. Bueno, aprovechamos un poco también para hacerles un poco de publicidad a nosotros, porque los vimos en la Estación Belgrano hace no tanto, después en el Skate Park, y la verdad que fueron increíbles. Es un gran momento ir a ver Cinturón de Bonadeo. Vamos, sí, buena onda. Así que les insistimos a los oyentes que el viernes 10 hay que ir a verles. A pasar una buena noche y en un espectáculo muy conceptual, ya por lo que nos anunciaron. Sí, che, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por todo este agite, la verdad que me sirve mucho y lo revaloramos mucho. Qué bien. Bueno, mira, yo quiero decir que me fascina la versión del tema de Laura Palmer, fue como una conexión así muy fuerte, muy bueno. Yo les iba a decir, Maggie es muy fanática de Twin Peaks y la versión de Laura Palmer. Sí, me flasheó. Es muy posible que aparezca David Lynch la semana que viene, así que vamos a ver si mandamos a entrar, pero no es contesto. Llega de mejor. Pero va a estar presente. Muy bien. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por haber estado los tres ahí del otro lado en el teléfono compartiendo este rato acá con nosotros. Esperamos que la próxima vez podamos hacerla acá en el estudio, la charla, porque sale recontra bien. Y esto estuvo de todas formas genial. Sí. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Seguro nos vamos a pegar una vuelta. Hasta ahora estamos a full con el 10, es más, acá tenemos las compu, estamos sí, como... Claro. Pérez estaba soldando cables, uno está armando una pista, el otro estamos medio en eso. Cortaron el ensayo un ratito. Claro, ya no vamos a hacer tiempo para pegarnos una vuelta. Sí. Vamos a ir. Después del 10 podemos organizar algo. Genial. Bueno. Gracias. Los esperamos. Okay. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Y nos vemos el viernes. Adiós. Perfecto. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. together when they want. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura. Sí, hacía mucho que no decíamos esto, Radio Cultura 94.3. ¿Sabes por qué? Porque en un momento me di cuenta que hay separadores antes de que empecemos claro. a hablar. Y yo en ese, hola, seguimos en ese barro por Radio Cultura, era al pedo, es totalmente verdad. Al pedo. Entonces, pero está bueno recordarlo por ahí. Sí, por ahí sí. Sí. Bueno, cuénteme, ¿hay más gente que respondió? Hay más gente que respondió. Eso, sí, yo sí, quiero sí. saber. Yo voy a exponer al público mi propia grieta familiar. Porque, bueno, claramente la familia son los principales participantes de este programa. Y Ceci, mi madre, dice, los portarrollos de cerámica solo pueden colocarse en la pared. O sea, ella, en realidad, yo creo que esa, lo que quiere es coincidir con lo mío. El portarrollo está en la pared y el agujerito está sobre la pared. Entonces, te fuerza de alguna manera poner el papel higiénico hacia el lado de la pared. ¿Me explico? Te explica, pero no estoy de acuerdo. Ella dice, algunos más modernos tal vez permitan más posibilidades. Entonces yo ahí le pregunté, pero ¿de qué lado pone papel? Me dijo, del lado de la pared queda más prolijo claramente. Y ahora me dice, papá dice que hacia afuera es más cómodo. No hay coincidencia en este tema. Así claro, que bueno, no. En mi familia también hay grieta. Y encima que los salió... géneros están al revés que en la mía. Ajá. Sí. Exactamente. ¿Qué problema? No sabía... Yo sabe, está disgregando la familia. Yo sí. Creo que, ¿cómo se llama la diputada provincial de a María Granata? A María Granata, ¿no? Estaría en contra de esta consigna. Estamos rompiendo la familia. La iglesia nos va a censurar el programa en cualquier momento. Inténtenlo. Yo les digo, pensé en un momento que yo alguna vez había escuchado, hace muchísimos años, en Caiga Quien Caiga, estaba Juan Di Natale en ese momento, y Juan Di Natale siempre fue una masa, hasta que se fue Juan Di Natale. Se fue Juan Di Natale y empeoró. Y cuando estaba Juan Di Natale, en un momento él dijo, en realidad propuso una consigna mucho más ruidosa y soez casi que esta de la que estamos hablando, y era: ¿para qué lado se pasa el papel higiénico? Ah, no. Y me di cuenta que también en eso hay grieta, sépanlo, no lo vamos a tirar. ¿Cómo acá que como se pasa? No entiendo. ¿Para qué lado se pasa uno el papel higiénico después de que va a hacer caca, por ejemplo? Ah, pero eso depende de qué mano es tu... Claro, ¿cuál? Depende de qué mano. ¿Qué mano usás, digamos? ¿Con qué mano escribís? Claro, ¿o no? ¿Con qué mano te limpias el culo? Claro. Claro, eso. ¿Con qué mano te limpias el culo? ¿No? ¿Y para qué lado? ¿No para, ¿pero para atrás o para adelante? Ay, no, chico. ¿Cómo para adelante? Ah, bien. Claro, bien. Siempre. Dios. Hacia atrás. Claro, siempre hacia atrás. Siempre hacia atrás. Yo, a veces, acá hay menos grieta, acá adentro. Pero pasa hay que gente... las nenas tenemos esa recomendación. Para las nenas es más importante, claro. Muy sí, niñas, sí, no de una. Pero claro. Bueno, para los varones no todos se pasan para atrás. ¿Pueden creer? Ay, no lo quiero. Bueno, pero no. No lo quiero saber. No, dejémoslo para otro momento. Bueno. Ahora ya bastante ruido hicimos. Acá, y bastante familias rompimos a partir de nuestra consigna. La Julia Sturing nos está proponiendo otra grieta. Uy, ¿y cómo se prepara el papel higiénico? ¿Como un rollito o como un bollo? Yo soy team bollo. No. ¿Bollo? Yo soy team bollo. Sí. Cuando me dan el papel muy prolijo, no es mi estilo. No, yo wow. No, a mí el bollo no me gusta la sensación, digamos. ¿Cómo no? Yo, de muy chiquito yo era del team bollo, pero les cuento que a mí en la guardería me enseñaron a que no estaba bueno el team bollo. Sí, y imagínense. Y te quedó el recuerdo del... que me debe haber generado, ¿cómo me lo dijeron? Mira vos. Pero... Y eso, y no es verdad tampoco, viste que tiene la marquita para cortar. Uh-huh. No es ese pedacito, chicos. No, de acuerdo. Igual acá la Juli nos dice: algunos cortan una tira larga y lo hacen un bollo, otros lo desenrollamos. Yo. Ah, ¿Cómo? Como algunos sacan una tira larga y lo hacen un rollo, y yo creo que quiso decir otros lo enrollamos. Yo, en realidad, hace un tiempo, y por una cuestión ecológica, decidí no usar tanto papel higiénico. Pero me di cuenta que no era necesario. Ay, por ahí iba al baño y sacaba así una banda. Eso porque, es verdad. No sé, porque tiradas y queda un montón. Bueno, no. Es verdad, economizar un poco. Bueno, de tanto, aparte eso varía si el papel higiénico es más grueso o no, porque cuanto más finito, más grueso. Cuando es grueso, capaz que con tres ya estás re bien. Sí, cuando es el duro te quieres matar. Ay, cuando es... Ay, no, y tengo otra. Marrón, es por tengo el... otra la que me pasa ahora, un rollo nuevo que compré. Como es ese rollo de 100 metros, que no sé por qué salía más barato. Uh-huh. Salía más barato. Claro, lo pongo, ¿viste? Y entonces vos tirás. Y se corta. Sí, porque... Ay, chicos, qué mal que me pone. Es muy grande. Qué mal que me pone, porque tiro y corto. ¡Ah! Y lo quiero dar vuelta y se corta igual. No, chicos, qué mal. Bueno, esto igual tendría que ser considerado dentro de las cosas para hablar sobre el papel higiénico, ¿no? ¿Qué ¿Cuánto estamos descubriendo de pronto? ¿A dónde va el papel higiénico luego? ¿Se desintegra? ¿Dónde está? ¿Está en el agua? ¿A dónde va? Bueno. Mi mamá dice, hay discusiones con Hugo, de mi padre, acerca de si te limpias hacia adelante o hacia atrás. Los problemas. ¿Viste? Estamos arruinando grietas familiares. Estamos arruinando toda la podemos familia. Podemos hacer un programa entero hablando de esto. Claro. Perdón, Papa Francisco. Papel Francisco. Bueno, igual tenemos música de temas de la semana. Sí, tenemos música de temas de la semana. Bueno, eso es un tema también. Hay temas de la semana y ahora me pongo seria. Bien. No, pero... En realidad, mi tema de la semana, voy a empezar porque hay pocos el día de hoy, es que mañana viernes, 3 de junio, es otro ni una menos. Y bueno, se va a marchar acá en la ciudad de Santa Fe, a partir de las 16 horas, se va a estar concentrando en la Plaza del Soldado y se va a marchar hacia la Plaza 25 de Mayo. Algo importante a considerar, que a partir de las 15 horas hasta las 20 hay colectivos gratuitos. Recordemos que No sé si en el 8 de marzo, pero sí el 25 de noviembre del año pasado hubo problemas con los pasajes gratuitos, y creo que en el 8 de marzo sí. También, así que tener cuidado y a prestar atención porque es un derecho. Y después va a haber stand de maquillaje feminista para quienes quieran participar, y todo esto recordando que otro 3 de junio se piensa, decimos ni una menos, porque en el 2022, en lo que va, ya hubo 119 femicidios. Esto es una cifra que representa un femicidio cada 29 horas, uh-huh. Es decir, un día y un par de horas sí. Más. Y teniendo en cuenta que de estos femicidios, el 16% de las mujeres hizo al menos una denuncia previa y el 8% tenía al menos una medida judicial de los femicidas en este caso. Sí. Entonces hablamos de femicidios y de feminicidios porque el Estado también es responsable de estos hechos. La verdad que estoy muy trabada, pero bueno, salió como se pudo. Está clarísimo además. Está clarísimo. Bueno, yo voy a aprovechar mi tema de la semana para contarles que mañana, viernes 3 de junio también, a las 21:30 horas en el Teatro Municipal Primero de Mayo, uh-huh. Acá en Santa Fe, se va a presentar una obra que se llama Recorte, de Jorge Cárdenas Cayendo. Ajá. Que la verdad que yo no vi, pero se las puedo recomendar así a ciegas porque me las recomendó gente en la que confío a ciegas, realmente. Esto va a ser mañana 21:30 y el sábado 4 de junio a las 21 horas, o sea, pasado mañana, va a estar presentándose el mismo espectáculo en el Centro Cultural La Vieja Usina, uh-huh, allá Paraná. En Paraná. Les cuento la sinopsis para que... una sinopsis cortita. La foto de Jorge Cárdenas, primer herido en la represión de diciembre de 2001, fue la primera imagen. Su cuerpo tirado sobre las escalinatas del Congreso de la Nación, el tono de sus músculos, sus miembros desorganizados y el rastro de sangre que sugieren su último recorrido, despertaron una serie de preguntas. ¿Cómo contar una tragedia tan grande e íntima desde el propio cuerpo? ¿Puede el movimiento narrar la historia? ¿Qué aspectos de esa historia resuenan todavía en nuestros huesos? Bueno, esta es una obra de teatro, danza-teatro, que hace la compañía Terceto, y que, bueno, van a poder ver si van mañana al Teatro Municipal o pasado mañana al Centro Cultural La Vieja Usina en Paraná. La recomiendo, no la vi, pero me la recomendaron mucho, gente en la que confío mucho. Bueno, bárbaro. Muy bien. Perfecto. Ah, y... hoy estaba pensando, mira, se me ocurrió ahora que dijiste esto, Maggie, de este tema. Uh-huh. También que tiene que ver con los roles un poco de género. Uh-huh. Porque estaba en esta situación de un trabajo que me tocó hacer hoy, más administrativo, ¿no? Uh-huh. Llenar planillas y cosas así. Y decía, pero yo no estudié para esto, pero de alguna manera, fíjate esto, desde muy chicas a nosotros nos inculcaron un poco. Y decía, pero yo estudié esto, porque, ponele... Juliana Oficina, ah, ¿te acordás de esa, de las valijitas? Yo, la verdad es que... Es tremendo eso. La llevo con el laburo de secretaria. Claro, exactamente. Nosotras estudiamos desde que somos niñas a ser secretaria, Juliana mamá, Julián, ¿no? Sí. Las maestras, bueno, uh-huh. ¿No? Juliana Cocina. Uh-huh. Entonces me acordaba de todo eso, decía, yo jugaba esto y me encantaba. Sí, tremendo. Sí, a mí me sigue gustando. Sí, creo sí, que... es como que está en nosotras algo de eso sí. También, ¿no? Sí, la llevo con es esa. Es raro la sensación. Sí, sí. No sabes hasta qué punto es propio o es impuesto, pero claro, bueno, un poco exactamente. Poco también, ¿no? Un poco sí, un poco y un poco. Andás a ver cuántos varones... les gustaría ser secretario si hubieran experimentado la sensación de serlo. Claro, digamos. Los niños varones, digamos, no juegan a ser secretarios, ¿no es cierto? No juegan. Es no. Raro no, eso. No juegan a ser mamá, no juegan a ser mamá o papá. No tienen una cocinita para jugar a cocinar. Claro, bueno, no tienen las valijitas de Juliana. Ahora hay infancias nuevas, hay nuevas infancias y hay, sí, y hay niñes, no importa su género, con bebés y cocinando, así que uh-huh. Eso es... Sí, o se apuesta porque las hay, digamos, está todavía todo este concepto viejo, pero bueno. Sí, la familia de Amalia Granata no va a ser como la familia ya sabemos de la que cómo estamos va a ser. Hablando, claro, sí, exactamente. Sí, sí. No, nos llegó, antes de pasar a tu parte, Ariel, otra invitación que nos manda la Juli a una obra de teatro, que es el sábado 4 de junio en la Sala Popular del Birri, General López 3698, Fotos de señoritas y esclusas. Es del grupo de Las Juanas, que son de Santa Fe y de Paraná, y la obra es de Aristides Vargas, dirigida por Ana Wolf. Actúan Antonella Fernández Pavón, Macarela Dalacosta, Natalia Pauloni, Sofía Gerboni y Julia Stubrin. Así que bueno, invitada de sábado 4 de junio a las 21 horas en la Sala Popular del Birri, General López 3698. Y antes de irnos le voy a decir que el tema de la semana, claramente si no estuviera podrido ya de hablar de Colón todos los días, sería que pasado mañana se va a cumplir un año del Campeonato de Colón, que Colón pasó a octavos de final de la Sudamericana y que ahora Unión va a jugar en Uruguay contra Nacional. Así que si algún hincha de Unión necesita información sobre cómo ir a Uruguay, qué pasa allá en Montevideo, bueno, acá estaría él. Me preguntan porque hay que hacer valijita juliana futbolista. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Nos va a llevar a tiempo acostumbrarnos a esta nueva sección. Sí, a esta nueva sección que no viene separada por un tema. Ajá. Exactamente. Ajá. Bueno. Hay que hacerla esa, el separador. Sí. Ajá. Claro, sí. Sí, el Piqui lo había prometido, pero todavía no está. Ya estará, en algún momento estará. Mentiroso. Estamos en el año 2003, eligiendo el mejor disco del año 2003, justamente. Un año... estaba mirando cuándo fue, hoy hace un rato hablamos de la tragedia de Cromañón. Sí. Fue en diciembre de 2004. A partir de 2004 van a ver que se complica un poco la selección. No, claro. No hay tantos discos, no hay tantos músicos haciendo cosas, se frena un montón toda la movida, pero todavía estamos en 2003 y estamos en un momento en donde el rock acá en Santa Fe... Sí, inundación. Sí, está full. Claro, el año de la inundación en Santa Fe. Y yo cumplí 15. Ah, que no también importa. Pasan, ah, bueno, esto lo hicimos. Cualquier. Esto lo hicimos también en el programa pasado. ¿Qué pasaba en el año 2003? ¿Qué pasaba? Inundación, Lili cumplía 15 años. Sí. Bueno, asumía Kirchner, pero bueno, acá en Santa Fe lo importante fue la inundación. Sí, exactamente. Meses, mal. Meses de inactividad, entre comillas, porque había otras actividades. Uh-huh. Pero yo me acuerdo ese loop temporal donde no iba a la escuela. Vivíamos con mi abuela, era todo raro, mi papá no estaba, era muy extraño. Claro, bueno, yo fíjense, no había sumado estos eventos, pero claro, tuvimos 2003 de inundación, 2004 de Cromañón, la música, o sea, además de toda la ciudad de Santa Fe, pero digo, particularmente la música, que es de lo que estamos hablando ahora, sufrió dos golpes así muy fuertes, y bueno, pero... Estamos en 2003 y en 2003 salieron algunos discos de bandas santafesinas que estaban muy buenos. Por ejemplo, La Rueda sacó su último disco que se llama Caja de Cristal y que es el mejor disco de La Rueda. Sí. Así que si lo pueden conseguir, no lo van a poder conseguir, pero si lo pueden conseguir, escúchenlo. Subilo, Ariel, al YouTube. También hay otro disco que compitió hasta el final para ser el mejor disco del año, que es Hígado de Bronce Parte 1. Disco de Carne Viva, del cual no existió nunca la parte 2, pero esta es la parte 1. Claro. En 2003 salió la parte 1, nunca más, por lo menos hasta ahora, salió la parte 2. ¿Quién no se quedó alguna vez en mitad de camino? Claro. Y sí. Y también, salió un disco de Cabezones, que en ese momento la rompió, que se llama Eclipse. Ah, de una. Bueno, pero el ganador es este que estamos escuchando. Me encanta. Esperas de Olmo. Claro, ya lo sabíamos porque lo estábamos escuchando hace un ratito. El ganador Esperas de Olmo, el ganador a mejor disco del año, porque en ese año sacó un disco que se llama Enlutado Porcino. Alguna vez ya hablamos de Esperas de Olmo porque estuvimos acá con tu primo. Sí, sí, sí. El Fran Rusillo. El Fran Rusillo, exactamente. Porque el Poca no está viviendo acá en Santa Fe. Claro. No tenemos cómo ubicarlo. Pero bueno, gran disco. Espectaculares recitales. Qué los bien. De Peras de Olmo. En esos lugares que ya después de Cromañón no existieron más. Me acuerdo un recital en el estudio. que era un barcito muy chiquito que quedaba en Belgrano, casi cuando el Campillo, acá. Ah, mira, a dos cuadras. Sí. Mirá, bueno, le cayó el recuerdo. Sí. Un lugarcito muy chiquito que ahora uno dice, ¿cómo puede haber estado habilitado ese lugar para que haya recitales? Claro, esa es otra. Sí. Sí, muchos de esos. Bueno, sí. El estudio era uno de esos. Y Peras de Olmo me hace acordar mucho a ese recital ahí. Escuchemos entonces, para cerrar este bloque, de Peras de Olmo, de su disco Enlutado Porcino, el tema que se llama Transmutar. Mis brazos ya le han dado, me transmuto un pulpo alado. Le crecieron antenas y una cola de gato, y un dulce camaleón le complicó un calor. Y al mano le prendió del asco más cercano. ¡Hey! ¡Caca! ¡Hey! ¡Caca! Después se le enamoró de un pez y en 200 pies. El ciclo de la chicharra le contagió del karma. Se cogió de mil partes y llevó mil mochilas. Ahora que es remero, él cobra por viajar. ¿Qué tal? Humedad de si le vas a ponerle Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barro. Me quedé pensando en otros lugares imposibles de que existan para tocar música ahora. El sótano de la Casa de la Cultura, donde arrancó el Living 33. A estos lugares no llegamos nosotras, éramos bueno, muy les peques. Cuento. Es que Cromañón los mató. Tampoco. Cromañón mató esos lugares. Bueno, el Living 33, que estaba allá en el primer piso, ¿era el Living también? Sí. Bueno, pero ese era grande. No tenía salida de emergencia, era una escalera. No, exactamente imposible. Todo lo contrario. Igual, no tenía ni salida ni entrada. Creo que después del Cromañón, como en todos los ámbitos, nos hemos puesto a pensar como, sí, che, sí, si esto se prende fuego, ¿cómo hacemos? La cantidad de veces que tuvimos riesgo en nuestras vidas, digamos, que no sí, habíamos empezamos a ver a Galera, pero ahí no estaba. Hubo Galera. Empezamos a ver los carteles de salida, que no los conocíamos, ajá, digamos. De una. Sí, iluminados. Iluminados verdes. Sí, sí. Pero bueno. Me había quedado una respuesta en relación a hoy de la Mona que decía, aclaro que hasta que saltó este tema del programa nunca me había puesto a pensarlo, creo que nos pasó a todos, Mona, ¿no? Acá abrimos las mentes, sí, con temas profundos. Acá para... Sí. Es como un caso y un programa de filosofía. Sí, sí, estamos reflexionando de que entramos hasta que nos vamos, nos explota la cabeza. No, no, ¿cómo sirve este programa? Me parece nos que... sale un mito lo de la sí, cabeza. Sí, sí. Tremendo. Sí, voy sí, a ir la al gente consejo... sale con la cabeza yo... abierta. Menos voy a ir al consejo que lo declaren de interés. Sí, cultural. De interés cultural, algo incluso así. La Academia Nacional de Filosofía, si sí, es que ese lugar existe. Para mí que sí. Me parece que... creo que esta ciudad es mejor, o puede ser mejor, si le escucharía más gente. ¿Alguien tiene el número sí, claro, de Darío Stanriver? Lo llamamos y le preguntamos. Estamos llamando. Sí, yo sí, le puedo mandar un mensaje de Instagram. Ah, mandémosle mensaje, a ver qué dice. Seguro bueno, le va a gustar. Esta es nuestra canción de despedida. Sí. Lamentablemente nos tenemos que ir. Ha sido muy lindo, ha sido un programa re lindo, estoy re contenta. Tuvimos 4 entrevistados. La primera vez no, no mentira. Nah, mentira. No, hemos tenido bastantes no, más. Estaba sí, mintiendo solamente. Estabas mintiendo. Te gusta mentir. Los medios de comunicación mienten. Y aparte te gusta tirarnos hacia abajo. No, no, no hemos bueno, tenido sí, más. Pero es la primera vez que tenemos 4 entrevistados. Pero de forma telefónica, remota. Ahí está. Forma remota. Ah, eso sí es verdad. Sí, eso sí, ahí te doy la derecha. El Piqui quería tener una primera vez. Una primera vez de algo. Está bien, Piqui. Tira datos, Piqui. ¿Por qué no? Una, que la tecnología que estamos teniendo es un nivel de producción que sí, llama la atención. Ah, el otro día te estaban reclamando, Ariel, que no subía los programas. Ajá. ¿O qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Ariel? Marce, ¿qué pasa? El Marce. ¿Por qué te pagamos y vos no haces nada? No, no, porque pero me fui, no estuve. Yo no, el señor... El señor se va a verlo a Colón. ¿Será que se va sin nuestro permiso? De todas formas, les voy a contar. ¿Se toma licencia están todos solo? Los programas subidos. tal vez no el último, el de la semana pasada. Ese todavía no sé, está subido, pero no sé si está como podcast. Bueno. Lo estaban buscando mal. Si tienen alguna duda, pueden buscar en Spotify Desde el Barro o en la aplicación de podcast preferida que tengan y ahí van a encontrar todos nuestros programas. Y chequen por favor y díganos si falta alguno. Y de paso, recordarles que mañana a las 4 de la tarde se repite Desde el Barro. Y si estás mañana a las 4 de la tarde, bueno, muchas gracias por escucharnos. Y nos encontramos el próximo jueves de 7 a 21, de 19 a 21. Re largo. Huélguelo. Y yo creo que podría velar esa cantidad de tiempo. Sí. No sé. Yo doy son malos, Piqui, son malos. No, o sea, una largo que te estoy haciendo. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Chao. Nos vemos. Esperen, no. Uy, no. No, ¿qué nos pasó? Vamos. Retrocedan. No nos vamos. Retrocedan. Oh, no. No, auriculares. No, porque justo acá me confirma la persona ocupada de subir los programas que sí, están todos los programas subidos menos este que todavía no terminó. Ah, bueno. ¿Y qué está esperando para subir ese señor este programa? Gracias, Eloy, por subirnos gracias, nuestro Eloy, programa. Y ahora sí, nos vemos. Adiós. Besos.